Mari Penyán, en la coordinación general de Alba Ciudad 26.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy, pero siempre bien guapo y bien arregladito, nuestro queridísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, al ritmo del calipso, esta servidora, Enza García, con abrazos a quemarropa y muchas buenas vibras. Escuchamos a Vasallos de Venezuela con este homenaje a Guayana. Y abrimos con calipso porque, bueno, el presidente Nicolás Maduro inició su campaña electoral, inició la campaña electoral en el estado Bolívar, donde anunció que aprobará recursos para la reactivación hospitalaria y de salud. Caramba, caramba, hace mucha falta, aunque hay que tener claro, gran parte del problema hospitalario en el país, porque uno lo observamos, el mayor problema dentro de la situación hospitalaria del país es la corrupción que existe dentro de los hospitales. No hacemos mucho inyectándole recursos si tenemos una cuerda de malandros metidos en los hospitales que hasta la sangre la bachaquean. Entonces, lo que hay que hacer es poner un ministro de salud que tenga, pero que se amarre bien esos pantalones y haga una depuración de los hospitales, que es un monstruo, es un monstruo. De hecho, ni el comandante Chávez pudo depurar los hospitales. ¿Qué fue lo que hizo el comandante Chávez? Creó la misión Barrio Adentro, que es una especie de sistema hospitalario paralelo que sí funciona, que a pesar del bloqueo y a pesar de las limitaciones, sí funciona. Por lo menos de allí no se fugan medicamentos. Por lo menos allí no te bachaquean absolutamente nada. Además de un trato humano, un trato de calidad, ¿no?, que tiene que ver con la mística de la misión cubana y también profesionales venezolanos que están comprometidos con el género humano. Pero vamos a estar claros, en los hospitales, además de que te tratan como si fueras una basura, muchos de ellos, el bachaqueo dentro de los hospitales es algo grosero. Entonces, muy bien, celebramos, claro que sí, celebramos que se le inyecten recursos a los hospitales, porque de paso la cuerda de malandros que están metidos allí dañan los equipos. Pero, señores, hay que hacer una depuración del sistema hospitalario. Bueno, el presidente Nicolás Maduro inició este lunes en el estado Bolívar una gira por diferentes estados del país como parte de la campaña para su reelección en el proceso electoral del próximo 20 de mayo. Aseguró que este mismo lunes trabajaría con el gobernador Justo Noguera Pietri para la recuperación del sistema hospitalario del estado y reimpulsarán la producción de maíz. Este lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro, candidato a la reelección por las Fuerzas Revolucionarias, llegó a Ciudad Bolívar para dar inicio a la campaña electoral por el proceso del próximo 20 de mayo. He venido a la inspiración de la libertad suramericana para iniciar este camino rumbo a la victoria, expresó en rueda de prensa ofrecida desde el Aeropuerto Nacional Tomás Eres en la capital bolivarense. Señaló que para los próximos 6 años de gobierno, su objetivo estará centrado en la superación de los problemas económicos por los que atraviesa el país y la consolidación de una economía productiva autosustentable. Ya no soy un novato, hoy soy más fuerte y estoy preparado para los próximos 6 años para hacer de nuestra patria una patria potencia, para superar todos los problemas, sentenció. Tras la pregunta de la periodista Daniela Mesa del diario Primicia sobre los problemas de insumos y reactivos en diferentes centros hospitalarios, entre ellos el pediátrico Menca de León y en San Félix, el presidente Maduro recordó que la salud siempre ha sido un tema prioritario en su gobierno, cosa que es cierta. A pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones financieras, a pesar de todo, se sigue invirtiendo en la infraestructura de salud. De hecho, durante estos meses se han cerrado varios centros de diagnóstico integral porque los están remodelando y los están repotenciando. De hecho, uno de los más importantes de Caracas, que es el de Montalbán, no sé si ya lo habrán abierto, pero a principios de año lo cerraron porque le iban a incorporar quirófanos. O sea, prácticamente lo van a convertir en un hospital. Otra de las políticas que tiene el gobierno bolivariano es la instalación de centros de atención primaria de salud en los centros universitarios. Es decir, que los muchachos que te estudian, bueno, que ya la bolivariana tiene su CDI, ¿no? Pero, por ejemplo, los muchachos que te estudian en la UNEARTE, que te estudian en la Simón Bolívar, que te estudian en universidades públicas, institutos universitarios, cuenten con un centro de atención primaria totalmente gratuita. Realmente la salud es uno de los aspectos por los que el Estado se ha estado esforzando. Que bueno, que lamentablemente, gracias al bloqueo, pues tenemos dificultad para el acceso a los medicamentos, eso es muy cierto, como también lo que decíamos al principio del programa, llegan los medicamentos y se fugan, no llegan a donde deben de llegar, no llegan al paciente que va a los centros de salud. Quien quiera acceder a los medicamentos se tiene que meter en el mercado negro y muchos de esos medicamentos se fugan, sal, no llegan a su destino gracias a la complicidad de personajes que funcionan dentro del centro, dentro del sistema de salud, y eso no es secreto para nadie, ¿no? Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que junto al gobernador Justo Noguera Pietri voy a hacer un plan ya inmediato para la reactivación de la salud hospitalaria y todo esto que me has planteado. No me iré del Estado Bolívar sin dejar los recursos aprobados y resuelto el camino para su reactivación. Ten la seguridad, te agradezco mucho tu pregunta, señaló el presidente Nicolás Maduro. También habló de convertir al Estado Bolívar en la gran zona de la experimentación del petro. No, dijo que enfocará sus esfuerzos en convertir al Estado Bolívar en la gran zona de experimentación de la primera criptomoneda venezolana, el petro. En los próximos meses voy a convertir al inmenso Estado Bolívar en la gran zona del petro como la criptomoneda de intercambio para el comercio, el desarrollo de las exportaciones y la generación de riqueza nacional, apuntó el presidente Maduro, quien también ejecutará acciones de reimpulso en materia agrícola. Tenemos una meta en los próximos meses, lograr 100.000 hectáreas de maíz. Bolívar tiene que ser la gran potencia productora de maíz, productora de alimentos, resaltó el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro también visitó Barinas este lunes e instó a hacer una campaña electoral para crear conciencia y movilización. El candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, visitó este lunes el estado Barinas para continuar el despliegue de su campaña presidencial para las elecciones del próximo 20 de mayo. Tenemos que hacer una campaña electoral para crear conciencia y movilizar al pueblo. Después del 20 de mayo, ustedes van a ver en mí a un presidente nuevo, expresó el candidato, quien felicitó la impresionante movilización en medio del aguacero del llano. Llueva, truene o relampaguee, el 20 de mayo gana la revolución bolivariana, dijo el presidente y candidato a la reelección por las fuerzas chavistas, Nicolás Maduro. En el acto transmitido por Venezolana de Televisión, destacó que ha cumplido su compromiso de lealtad con el comandante Chávez y con el pueblo venezolano, a pesar de los ataques para socavar a la revolución bolivariana. Y en su discurso, el presidente Maduro llamó a votar este 20 de mayo para consolidar el crecimiento económico. Asimismo, agregó que el mundo entero tendrá sus ojos puestos en los comicios presidenciales y ante ello enfatizó que solo los venezolanos y no las potencias extranjeras definen su propio destino. Bueno, señores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos, parece que ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Ya va, que estamos aquí. Bueno, vamos a seguir revisando información. Se siguen también dando golpes con la operación Manos de Papel. Pero ahora sí, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Buenos días para ti, a Brian, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí del Cerrucho de Latillo. Primero que nada, vamos a invitar a las personas del municipio El Atillo, municipio El Atillo nada más, y a las personas con discapacidad para un operativo el próximo sábado 28, próximo sábado día 28, entre las 7 de la mañana y las 12 del día, para que asistan al ambulatorio Jesús Reyetti en El Atillo, ambulatorio Jesús Reyetti. ¿Qué se busca? Tener un diagnóstico, por decirlo de una manera, y clasificar a todas aquellas personas que sufrimos de discapacidad. En el fondo, lo que se busca es que cuando vaya, por ejemplo, el CONAPI, decirle al CONAPI, aquí yo tengo mi censo, aquí tengo clasificado a todas las personas que tienen discapacidad, los que necesitan ayuda técnica y otros que necesitan ayudas medicinales. Eso es importante e interesante para todas aquellas personas que tienen discapacidad, que tenemos discapacidad, asistir el próximo sábado a el Jesús Reyetti en el municipio de Latillo, en la población de Latillo. Por otro lado, el pasado miércoles 18 hubo un operativo, o se intentó hacer un operativo aquí en el municipio de Latillo, en la población de Latillo. Se trajo un camión con pollo y con carne, o sea, un club cárnico. Ese hospital cárnico no pudo repartirse porque los responsables no aparecieron. El Consejo Comunal no lo sabemos, pero alguien solicitó ese operativo para aproximadamente 500 personas. No se pudo repartir y el camión se regresó. Pregunto, ¿habrá regresado al sitio donde salió? Porque si nadie salió el responsable, algo pasó allí. Ojalá haya regresado y que no esté en Catia, o en Petare, o en San Martín, o en la Avenida Fuerza Armada. ¿Ok? Eso por ese lado. Por otro lado, amigo, una cuestión que varias personas me han llamado y me han dicho. Ayer, el candidato a la presidencia, ¿cómo se llama? Henry Falcón, ¿verdad? Confirmó que dentro de su propuesta electoral está el dolarizar la economía. La dolarización, sí. Entonces, está ofreciendo hasta $70 por mes para cada venezolano. Entonces, ¿qué está pensando cada venezolano? ¿Que lo va a multiplicar por 800, 900, qué tal el dólar? No. Amigo, no seamos ilusos. Porque ese es un precio especulativo del dólar, ese no es el precio real. Pero fíjate, es que dolarizar la economía. Privatizamos todo, es aplicar un paquete neoliberal. No, es que desaparecen las páginas. Al dolarizar la economía, tú no tienes por qué tener una página. Desaparecen las páginas, entonces el dólar te sigue costando lo que él ha ofrecido, que es 70 mil por dólar. Pero amigo, tú multiplicas 7 por 7, son 49, dice, me voy a ganar más. Sí, y tú crees que con la apetencia que tiene tanto el comercio, como los distribuidores, como los transportistas, como los transformadores, y en fin, al cabo, quien produce, ¿tú crees que los precios los van a dejar como están? No seamos ilusos, hermano, al dolarizar la economía es un fracaso para nosotros, porque vamos a ser los más pobres del continente. Más pobres. Bueno, y la dolarización va de la mano de aplicación de medidas neoliberales. Por es decir, privatización, un montón de cosas que... Correcto, de eso se trata. Entonces no y seamos con este ilusos. Empresariado especulativo, porque ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Que esto es el fracaso del socialismo, del chavismo? No. No. Esto es un neoliberalismo de facto que nos han impuesto. Esa es la dictadura. Nos han impuesto los sectores de la derecha. Esa es una propia dictadura. Entonces, ¿qué tenemos que pensar, hermano? No es poco lo que podemos perder. No es poco lo que podemos perder. Así que no estemos creyendo en frases electoreras, ni siquiera electoral, electoreras, porque eso no se va a cumplir en principio. Por otro lado, es una gran mentira lo que nos están haciendo creer. Por Dios, lo piden el piso. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana, querido Fernando. Un abrazote. Sí, mira, esto de la dolarización, aparte que es muy fácil agarrar y prometer y prometer y prometer y prometer y prometer, pero los recursos son limitados y los recursos salen de algún lado. Tenemos los servicios que están en manos del Estado y están subsidiados. El metro es prácticamente gratuito. Si nosotros comparamos lo que pagamos por luz, por teléfono, por agua, por gas, con lo que se paga en otros países, señores, prácticamente nos sale gratis. Y no hace falta compararlo con lo que se paga en otros países. Comparemos lo que nosotros gastamos en luz, lo que pagamos mensualmente por luz, y vamos a compararlo con lo que está costando ahorita la comida, o con lo que están costando ahorita, o lo que está costando ahorita el calzado, o la ropa, o los productos de aseo personal, o los productos de limpieza. Entonces, imagínense ustedes, o sea, la dolarización implica privatización, implica que los costos al venezolano le van a aumentar al cuádruple. O sea, se van a cuadruplicar los gastos del venezolano y se van a dejar los planes sociales. Y eso es algo que debemos de tener muy claro, que nos quejamos, que ¡ay, qué bueno, que cómo es posible! Es algo que yo le he dicho, a mí me impresiona que las instituciones públicas que he visitado últimamente a ninguna le funcionan los ascensores. De hecho, me estoy poniendo mamacita y durita de la cantidad de escaleras que he tenido que subir. Afortunadamente trabajo en una planta baja, pero tengo que ir a las oficinas centrales de donde yo trabajo y el rectorado queda en el octavo piso. Son 8 pisos que uno se tiene que echar más las escaleras del metro. Y aquí en el Foro Libertador están dañados los ascensores, casi todos lados están dañados los ascensores. ¿Ustedes creen que hay no, que es desidia? No, que tenemos un bloqueo financiero y que a la hora de elegir entre ascensores y pagar las pensiones puntualmente y pagar los bonos de guerra, el Estado va precisamente a pagar las pensiones. O sea, ustedes no se han puesto a pensar de dónde sale el dinero. se está recortando en determinadas cosas para poder cumplir esas ayudas sociales, que bueno, que se diluyen entre las manos, que no son suficientes, es verdad, pero por lo menos se está haciendo algo para atenuar un poco esta gran paliza que le andan dando al pueblo venezolano. Ahora que la mayoría de nosotros preferimos unas medidas efectivas para acabar con la impunidad y que se haga justicia y que borren del medio este poco de malandros que nos andan dando palo diariamente desde la tribu de los transportistas pasando por los bachaqueros. Es verdad. Es verdad. Y eso, bueno, ya vendrá. Eso ya vendrá. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es William. Hola, William. ¿Qué tal? Me encanta tu voz. Ay, gracias. Mira, una cosita. Le doy las gracias a toda la explicación que dio el señor anterior, uh-huh, porque está clarito en qué es lo que debemos hacer, pues, uh-huh, y lo que no tenemos que hacer. Y la otra es lo siguiente. Le quiero, por tu medio de comunicación, a ver si hay posibilidad de hacer un llamado a la Policía Nacional. Ajá. En la Avenida Libertador, a la altura entre la Avenida Las Acacias y Los Avillos, hay una cantidad aproximadamente de 5 motorizados, uh-huh, que más que todo buscan son mujeres. Okay. ¿Verdad? Para, le tocan los vidrios y o se los parten y las roban. Ay, Dios mío. Entonces, si yo paso todos los días por ahí, mi trabajo me obliga a pasar cada rato por ahí, y yo los veo, porque la policía no, o sea, si pone 2 o 3 personas o se monta en un taxi y se les indica cuáles son. Te voy a decir, hay uno que tiene una chaqueta negra con una franjita verde atrás que no se la quita para nada, gordito, morenito, como ahorita tiene la barbita así canosa. Entonces yo lo veo todos los días. Claro, ya mi carro casi ya no, ahorita me acercaron al carro mío, pero no actuaron, pues, por el cañón que uno les monta también. Sí, señor. Pero le hago un llamado a la policía de tu emisora. Okay. A ver qué posibilidades hay de que les monten una cacería. Haciendo trabajo de inteligencia se puede solucionar los problemas también que hay, pues. Así es. Haciendo trabajo de inteligencia. Entonces, bueno, será todo y que pasen un feliz día. Feliz día. Y te sigo escuchando. Un abrazo gigante. Ok. Bueno, chao. Chao. Mira, esto que me cuentas me recuerda una anécdota. No, porque de verdad, si yo escribiera un libro sería tremenda obra humorística con las cosas que me han pasado. Esto me recuerda una anécdota hace años. Estoy hablando de en el 2000, creo que fue en el 2003, más o menos, ¿no? Que yo, nada, llegaba de mi trabajo, trabajaba en Radio Fe y Alegría y me bajo en la Plaza Oleari, ¿no? Es que lo que me estás contando me lo recuerda, ¿no? Me bajo en la Plaza Oleari y entonces hay una buhonera, tenía hambrita. Entonces había una buhonera y agarro y compro una bolsa de estas de todito, de papitas y no sé qué y tal. Y me estoy comiendo mi bolsa y de repente viene alguien y me agarra por la cintura y me zampa tremendo beso en el cachete. Cuando me volteo, viene otro y me agarra por el otro lado y me lanza también tremendo beso, mientras el otro agarró y me pasó las manos por todo el cuerpo y me desvalijó. O sea, me quitaron el reloj, me quitaron la cadena, o sea, me robaron, pero que me despojaron. No me quitaron la cartera porque la tenía pegada en el pecho, mientras uno me agarraba besitos y el otro prácticamente me desplumó. Me metió mano por todos lados y me quitó, pero todo lo que tenía en los bolsillos. Me acuerdo y cómo lloré yo ese baby, este reloj, vale, el Baby G. Tenía un Casio Baby G, que era el amor de mi vida. Me robaron el reloj, me robaron, tenía una cadenita de plata, ¡pum!, me dejaron desplumada. Yo me quedé helada, porque los tipos, después de que me desplumaron, los tipos siguieron caminando, y habían unos policías enfrente. Y yo voy donde están los policías, y les digo, mira, me acaban de atracar. Y los policías me dijeron, ¡ah, en esa esquinita, ahí atracan a todo el mundo! Caramba, si tú sabes que ahí atracan a todo el mundo, ¿por qué carrizo no te pones en la esquinita? ¿Por qué carrizo no te pones en la esquinita? Bueno, nada, al final, menos mal, no me robaron teléfono, no me robaron cartera. Me subí en la camioneta y llegué a mi casa porque yo soy como Guilla de Mafalda. Yo soy la que suelto el ataque de llanto cuando cierro la puerta de mi casa. De resto, genio y figura. Llego a mi casa y ¡boom!, cierro la puerta y ¡buah!, me disparo a llorar. Entonces, bueno, mi familia tan solidaria, mi hermana me dijo, bueno, vale, Tibi, no te quejes. A la gente la atracan a punta de pistola, a ti te atracaron a punta de besito. Entonces, bueno, son anécdotas que le van pasando a uno. 8:26 minutos, se acerca el momento de hacer la pausa y recordemos que esta es la semana del libro y la lectura y el idioma. Bueno, y se va a inaugurar la inauguración. exposición 50 editando continentes de Monte Ávila será el acto central de este martes en el segundo día de la Semana del Libro. Cristian Valles, a quien le mando un beso gigante, una buena amiga, presidenta del Centro Nacional del Libro, indicó que con esta muestra se rinde homenaje a la labor que ha desempeñado la editorial en la cultura nacional. Asimismo, en el marco de esta actividad, personal de la editorial recibirá reconocimientos, los cuales serán entregados en la sede de la Biblioteca Nacional a las 10 de la mañana y la entrada es gratuita. Esta será una de las actividades que habrá hoy en todo el país. En la Fundación Librerías del Sur del Estado Bolívar, por ejemplo, se realizará en la mañana el conversatorio de libros, audiolibros y otros demonios. En tanto que en Carora habrá venta de libros en la Feria Caprina, Ovina y Artesanal. Asimismo, en todas las bibliotecas públicas del país se proyectará la película El Cartero. ¡Ay, esa es bella! Y El Postino, sobre la base del texto de Pablo Neruda. Y deberían pasar también El Lado Oscuro del Corazón, cuyos textos son poemas de Benedetti, Oliverio Girondo y Onetti. Este miércoles las actividades centrales estarán dedicadas en todas las bibliotecas públicas a El Quijote. En torno a este texto de Cervantes se realizarán talleres, conversatorios y lecturas del mismo. Y bueno, y dijo el presidente Nicolás Maduro que la buena lectura es un acto liberador. Por supuesto que sí. Bueno, ya que estamos hablando de lectura, de escritura, del idioma, nos vamos con este hermoso tema de buena fe llamado Papel en Blanco. Los quiero. De muchas que juntas componen todo el espectáculo. Nunca aspiré a que desfilen por todas las líneas.

comentamos que Hidrocapital promete bombear más agua a Caracas. Actualmente trabajan en 2.670 hectáreas dentro del Plan Nacional de Agua 2018 y tienen previsto reactivar los sistemas hidráulicos que pertenecían al sistema TUI 1. Bueno, que se apuren porque la cosa está grave. Aquí en el foro también tienen 3 semanas sin agua y van a empezar las infecciones urinarias, pues la gente no se puede estar aguantando las ganas, así como se las está aguantando. Pero bueno, reactivarán la cuarta línea de bombeo de agua de la estación Taguacita para incrementar en 4.500 litros por segundo la distribución del vital líquido en la Gran Caracas, informó este lunes el ministro de Ecosocialismo y Aguas, Minea, Ramón Velásquez. Señaló que el pasado fin de semana realizó una inspección por los 10 embalses que surten al Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas, donde se detectó que 4 tienen los niveles muy bajos, entre ellos Lagartijo, Quebrada Seca y La Pereza. Recordó el funcionario que actualmente trabajan en 2.670 hectáreas, dentro del Plan Nacional de Agua 2018 y tienen previsto reactivar los sistemas hidráulicos que pertenecían al sistema TUI 1. Activaremos todos los mecanismos para llevarle agua a la ciudadanía, dijo. Para finales de esta semana reactivarán una toma de agua que brindará 120 mil litros para el estado Vargas. Estamos haciendo las adecuaciones para que estos niveles bajos de los embalses no repercutan en la distribución, afirmó. Por tal motivo aseveró que próximamente regularizarán la distribución del vital líquido en la Gran Caracas. Que sea pronto, por favor, pronto. Velásquez también participó en el lanzamiento de 50.000 avíos, que son elementos biodegradables con semillas, en el Parque Nacional Guaraíra Repano, con lo cual representa más de 500.000 semillas diseminadas que germinarán durante la temporada de lluvia, es decir, a finales del mes de mayo. Bueno, parece que viene agua porque el cielo está encapotado aquí en Caracas y de acuerdo con el INAME van a haber lluvias en el sur del país, en el occidente y sur del país. Bueno, nos escribe nuestro querido Deni Aljimiro Ruiz Galindo, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: al fin pude acceder a la señal del aire, cuesta oír la radio por esta zona de las adjuntas y al fin estoy despierto a esta hora escuchando La Ventana. Más allá de saludos y de hablar de todo lo que he pasado en el tiempo que no he escrito, me quiero permitir una reflexión breve. $70 al mes, ajá. Con la economía dolarizada, ajá. ¿Y qué va a costar todo así? ¿Cuánto? Ni pendejos que fueran ellos, van a sacar todos los subsidios y los bonos y las pensiones, la ayuda social, privatizando los servicios y más. ¿Cuánto costará un arroz, el café, la leche, la harina precocida, los servicios, muchos de ellos privatizados, el pasaje, el internet, la telefonía? Chévere, tendré mis $70, pero sumando a todo esto que acabo de decir, un helado Magnum costará 100 seguramente. Bienvenidos a la comedia, nos dice Daniel Jimiro. Y bueno, voy a aprovechar, ya lo compartí por las redes, este artículo es breve de Pascualina Curcho que se llama La Gran Transformación y tiene que ver con esta propuesta, ¿no?, del candidato Henry Falcón de dolarización. Dice Pascualina Curcho: las dolarizaciones no solo implican la desaparición de la moneda nacional, forman parte de todo un paquete de medidas que compromete la independencia, el desarrollo y el sueño de la igualdad social. El paquete incluye necesariamente, primero, la privatización de las principales industrias generadoras de divisas, es decir, PDVSA, por ejemplo, las empresas básicas de Guayana. Segundo, el endeudamiento externo. Veamos por qué y para qué. Para adoptar el dólar como moneda nacional, lo primero que se debe establecer es la cantidad de billetes verdes que circulará en la economía y, por lo tanto, cuántos nos enviarán desde el norte. Estamos bloqueaditos. Esa cantidad depende del nivel de las reservas internacionales. En nuestro caso, tenemos a la fecha 9.968 millones de dólares. Los ideólogos de la dolarización están proponiendo que máximo deberán circular 3.000 millones. Según ellos, ese es el tamaño de nuestro sistema financiero. Tercero, Estados Unidos no nos enviará ni un dólar más que sobrepase un tercio de las reservas. Debemos limitarnos a esa cantidad. Cuarto, cuando el pueblo venezolano ose decidir aumentar la inversión social, el salario de los trabajadores del sector público, las pensiones de los viejitos, la meta de viviendas, construir un hospital, escuelas, carreteras, universidades, importar medicamentos o tecnología, es decir, desarrollarse, requerirá más dólares que los que va a tener circulando. Cinco, el imperialismo norteamericano solo nos dará más billetes de los verdes si y solo si aumentamos las reservas. Lo cual, en esta propuesta de gran transformación y de construcción de la Venezuela del futuro, será absolutamente imposible. 6. Estando privatizadas PDVSA, las industrias básicas y las minas de oro, diamantes y coltán, el Estado no contará con los ingresos en divisas que estas generan, los cuales representan el 99% de las exportaciones. Entonces, señores, no vamos a tener dólares. Así de sencillo, ¿no? Bajo estas condiciones, jamás aumentará el nivel de nuestras reservas. Afortunadamente, el imperialismo norteamericano nos ofrece una solución, afortunadamente entre comillas, ¿no? Ya incluida en el paquete, el endeudamiento externo, es decir, volver otra vez al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Estará dispuesto a prestarnos dólares, eso sí, con la condición de que se utilicen para promover e incentivar la inversión extranjera privada, preferiblemente norteamericana, de manera de garantizarse que los billetes verdes regresen al norte. Octavo, un detalle importante es que los dólares que nos prestarán para nuestro desarrollo son los mismos que generaron las empresas privatizadas. Y noveno, estando más endeudados y con intereses de deuda que pagar, nuestras reservas internacionales se verán cada vez más comprometidas y limitadas. Nuestra dependencia al imperialismo norteamericano será cada vez mayor. Sin duda sería una gran transformación para Venezuela. Nuevamente seríamos colonia, en esta ocasión norteamericana. Excelente análisis de Pascualina Curcho. Está publicada en la página web 15 y último que dirige el economista Luis Salas. De verdad que esta página web, lo que es esta y su puesto negado, no tienen desperdicio. Bueno, señores, son las 8:44 minutos, espero llamadas, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, escribe Xiomar Ibarra por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y dice, hola Mienza, buenos días, aquí en Macarao, está horrible el internet. No he podido escucharte bien, estoy perdida. Un abrazo, bueno, un abrazo grande, querida Xiomara, aunque bueno, no debes estar escuchando en este momento, ¿no? Así que bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, para que no digan que uno no está pendiente de los demás candidatos presidenciales. Bueno, ya lo dijimos, Henry Falcón, pues su oferta es la dolarización, ya dijimos por qué es algo que no es viable. Y por otro lado, me parece sospechoso esto. Henry Falcón persiste en llamado a la MUD para que apoye su candidatura. Sabe que no tiene vida, pero ¿a quién va a apelar? ¿A una cuerda de traidores a la patria? ¿A los promotores de las guarimbas? ¿A los que andan pidiendo más bloqueo y más sanciones financieras en contra del país? Eso da muy mala espina. Y el hecho de que les esté jalando mecate parece indicar que quién sabe si se termina retirando de la contienda electoral. Sería lamentable. Bueno, esto lo publica el Correo del Orinoco. Henry Falcón, aspirante presidencial por el Movimiento al Socialismo Más, Avanzada Progresista y COPEI, reiteró este lunes su llamado a los dirigentes de los partidos que conforman la llamada Mesa de la Unidad a que apoyen su candidatura a la contienda electoral pautada para el 20 de mayo. Bueno, vamos a poner por delante el interés de un partido por la postura mezquina de alguien, preguntó Falcón en declaraciones ofrecidas a los medios tras la exposición de su propuesta de gobierno efectuada este lunes. Pero bueno, pero no le hagas llamados a la MUD, hazle llamado a la oposición sensata, pero a la MUD, por el amor de Dios. Eso da muy mala espina. Bueno, vamos a ver, escribe Oscar Muñoz y Pazmé. Buenos días, camarada, equipo socialista, equipos Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, en sintonía con el programa La Ventana, con la periodista Tati Say por la radio Alba Ciudad. Gracias, querido Oscar, te mandamos un abrazo. Bueno, seguimos hablando de los candidatos y, bueno, por su parte, el candidato Javier Bertucci, que viene de la Iglesia Evangélica Maranata. Es interesante que de verdad que investiguen sobre esta iglesia. El candidato presidencial por el grupo de electores Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, visitó este lunes el estado de Aragua, donde subrayó entre sus planteamientos profundizar los programas sociales para dignificar al pueblo a través de la atención de los adultos mayores y con la construcción de viviendas, políticas sociales sostenidas en los últimos 18 años por la Revolución Bolivariana. Durante su visita al estado de Aragua, en la zona centro-norte del país, en una concentración de calle en el sector Santa Rita, municipio Linares, Alcántara, Bertucci resaltó en su inicio de campaña que entre sus principales propuestas está reconciliar los sectores políticos y sociales del país. Reiteró que de ser electo presidente de la República de Venezuela, Bolivariana, el 20 de mayo abrirá una ayuda humanitaria. ¡Ay, papá! Aquí se le vio el bojote. Abrirá una ayuda humanitaria al país con los Estados Unidos. del país que tiene bloqueada Venezuela y no permite la entrada de alimentos y medicamentos. Asimismo, el candidato puntualizó que luego de reuniones con el candidato opositor Henry Falcón, no descarta la posibilidad de unificar una sola candidatura que se medirá en los venideros comicios contra el oficialismo. Bueno, señores, vamos a ver qué pasa. Ayer también tuve la oportunidad de ver el programa Con Amorín, donde también entrevistaron a un candidato presidencial de apellido Quijada. Viene de la izquierda, apoyó al chavismo desde un principio, hay quien lo califica como chavismo disidente. En lo personal me cayó bien, realmente el candidato me cayó bien, no cuestiono o no dudo de sus buenas intenciones, pero primero para gobernar hace falta un equipo. ¿Y con qué equipo puede contar él, en primer lugar? Aunque bueno, también el equipo del presidente Maduro, hay gente muy buena, pero hay otros señores. Caramba, dime tú el que está en la cartera de transporte. Terrible. Pero bueno, más allá de eso, además de un equipo, si hay algo que tiene el presidente Maduro, además de haber trabajado estrechamente con el comandante Chávez, es que con todos los palos que ha llevado en estos años, está curtido. Está curtido y está en pie y está resteado para mantener las políticas sociales, para mantener la revolución. Me pregunto, este candidato de apellido Quijada que entrevistó a Morín, que insisto, me cayó bien, ¿estará lo suficientemente curtido para aguantar las presiones que está recibiendo el país? ¿Estará lo suficientemente curtido para aguantar las presiones de Estados Unidos, del Grupo de Lima, el bloqueo económico, financiero? Yo no creo. Lo más probable, sin un equipo de trabajo y sin estar curtidito, es que en lo que aprieten los tornillos termine convirtiéndose en un Lenín Moreno y traicionando un ideal revolucionario. Quizás me equivoque, pero ahí yo tengo mis reservas. No dudo de su origen de izquierda, no dudo de sus buenas intenciones, es una persona de verdad agradable. Sin embargo, tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio, tenemos que ubicarnos en la situación, en la coyuntura que está viviendo el país en la actualidad. No, bueno, tenemos una nueva manifestación, a ver, Insay Yaracuy, bueno, retuiteó que el equipo socialista de trabajadores está en sintonía con el programa La Ventana. Bueno, a ver, bueno, aquí solicitan unirse al grupo de Facebook, chévere. Bueno, lo que les iba a comentar, la operación Manos de Papel intervino 19 concesionarios por extracción de combustible, además de detener a más de 100 personas, ¿no? El ministro de Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este lunes que como parte de la operación Manos de Papel fueron intervenidos 19 concesionarios en el estado Táchira por estar presuntamente vinculados a la extracción de combustible hacia Colombia. Durante una rueda de prensa, Reverol señaló que esta actividad está vinculada a actividades relacionadas al contrabando del cono monetario venezolano, ligadas a otras organizaciones dedicadas a la legitimación de capitales y financiamiento de actos terroristas en el país, por lo que se hizo una ocupación temporal de las agencias. Hicimos la investigación partiendo de una estación de servicio el día 30 de abril, la estación de servicio La Redoma, donde hay 4 detenidos. Allí estos dueños de concesionarios, en más de 400 vehículos, equipaban los tanques de manera ilegal en las estaciones de servicio y posteriormente se trasladaban a los concesionarios a transegar el combustible para venderlo y llevarlo como contrabando de extracción a Colombia, explicó el ministro. Al respecto, indicó que por este delito han sido detenidas 32 personas y se han retenido 42 motocicletas y 492 vehículos de diferentes marcas y modelos con la finalidad de continuar con el proceso de investigación. Reverol también mencionó que fue intervenido el registro principal y las notarías del estado Táchira para verificar la compra y venta de los automóviles, al igual que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre de la entidad para investigar todo lo relacionado con este caso. Más de 125 personas han sido detenidas por contrabando de extracción de billetes. Tienen que ser más, porque de estos señores viven cientos de miles de personas, ¿ok? Por otro lado, 125 personas han sido detenidas implicadas en el contrabando y la extracción de billetes venezolanos, informó Reverol, quien agregó que 75 personas están solicitadas por el mismo delito. Se han desplegado miles de afiches en el territorio nacional a fin de que las víctimas de esta guerra económica hagan sus denuncias a través del 911, el 0800 secuestro o el 0800 CIPC24. El pasado 17 de abril se llevó a cabo una de las operaciones policiales más grandes y de mayor envergadura que se haya realizado en el país, que llevó a los órganos de inteligencia al desmantelamiento delincuencia organizada transnacional, destacó el ministro Reverol. Explicó que estas bandas se dedicaban desde Colombia y otros países al contrabando de extracción del cono monetario, el robo de billetes y la imposición de tasas criminales del dólar especulativo con el fin de desestabilizar el sistema financiero y económico de Venezuela. Señaló que están estudiando el comportamiento de esta tipología y su modus operandi, que implica a personas naturales y jurídicas radicadas en Colombia, Panamá y otros países donde se dedican a la compra y venta de divisas. Reverol indicó que se han realizado más de 125 allanamientos y 61 están en ejecución. 596 empresas fueron allanadas y bloqueadas, 1.133 cuentas bancarias, 959 de ellas de Banesco, y en las próximas horas estarán bloqueando 300 cuentas más. Bueno, señores, ya son las 8:54 y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional. Se encuentra la viceministra Mari Penyán en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez en los controles, nuestro queridísimo Brian Noguera, y cerrando la ventana, muchos besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y todo lo mejor de esta tierra, esta servidora Enza García, que les desea que tengan un día maravilloso. Y nos vamos con esta viejita de guaco, pero bien sabrosa, Pídeme. Chau.